estación de radio. Usted está a punto de ser decepcionado. Este no es un programa de música, no es un programa de cocina, ni es un programa de amigos. Cruce con nosotros las puertas de la sutileza e ingresemos a Radio Gourmet. Lunes 23 de abril de 1918. Empezamos otra vez desde la cocina de FM Moreno este capricho que... Hay alguien que está pidiendo rock and roll de fondo. Este capricho que es Radio Gourmet. He tenido un problemita con otra vez con la tecnología, así que el disco que íbamos a escuchar hoy no lo vamos a escuchar. Así que vamos a reemplazar el disco que teníamos elegido por ahí. Yo igual les cuento de qué se va a tratar el programa, el próximo programa, que va a ser con un disco en vivo de Juan Quintero y Luna Monti, que los vamos a estar escuchando hoy de cortina, vamos a estar escuchando el disco Lila. Pero para darle un poquito de calor a este lunes, que viene bastante, bastante violento con respecto al frío, vamos a escuchar un disco de tres artistas africanos, que son Toto, Richard Bona y Lokua. Este disco tiene sus particularidades, que es la primera y creo que la principal, tiene que ver con que estos músicos no se conocieron en África, sino en Europa. Y cada uno de ellos era público del otro. Toto era público de Richard Bona, Richard Bona era público de Toto y de Lokua, y así se iban mezclando hasta que alguien los pone en contacto y deciden con el tiempo grabar este disco. Richard Bona, si no lo conocen, es un músico de Camerún, es un bajista, y bueno, se ha ganado un prestigio internacional. De estos prestigios que solamente los virtuosos pueden portar. Además de ser un multiinstrumentista maravilloso, es un cantante tremendo también. Y es compositor, o sea que es una conjunción de las herramientas que quizás todos los músicos queremos tener a mano, que es la posibilidad de cantar bien, la capacidad de poder tocar varios instrumentos y la destreza de poder dar a conocer desde lo que uno dice las cosas que uno ve y que uno vive. Bona es uno de los músicos africanos que mejor ha sabido fusionar los sonidos tradicionales de la música de su África natal y, por supuesto, la influencia europea. Y también ha tomado recursos del jazz norteamericano, los recursos que quizá le eran más útiles y que resultaron siendo muy interesantes adentro de la música que hace Richard Bona. Vamos a arrancar escuchando este trío de músicos tremendos y después seguiremos charlando un ratito sobre ellos. Vamos a arrancar escuchando. ¿Qué tenés ganas de escuchar, Mariano? ¿Cuál de los temas? Otro, ese no me gusta. Naye, Naye, está perfecto. Lo que ustedes no escuchan es que mientras tanto Mariano desde la otra punta de la cocina de FM Moreno 90.1 está pasándome los, casi con señas, los nombres de los temas que teníamos a mano de este disco. Naye es uno de los temas a donde los tres músicos participan de una manera bastante, bastante fuerte, ¿sí? Cada uno está, está tirando ahí su, su instrumento y está cantando y haciendo un aporte que en este tema se, se da esta mezcla de los tres donde no prevalece ninguno. Así que vamos a escuchar Naye de este disco que elegimos para hoy, Toto Bona Locua. Volvemos enseguida. Kolo yo camino lo langai. Jodia, nous peut prier, on nous partage, moment à la, nous peut aller, aller, plus haut, on nous courage. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Así pasaban estos tres señores, Richard Bona junto a Toto y Locua Canza, que es el nombre completo de Locua, haciendo Nayé. Bueno, les cuento. Para este lunes, como habíamos preparado otra cosa, la verdad que pensando en las cosas que teníamos en la cocina a mano, creo que es un buen lunes para dejar hoy el vinito de lado. Nos vamos a reservar el vino que teníamos para recomendarles para la próxima semana y vamos a hacer un... Sí, vamos a hacer un... Más que un plato, va a ser un postre. Así que vamos a empezar a preparar. Estábamos recién viendo que la cafetera estaba lista para ser puesta, así que vamos a poner a hacer un buen café. Y vamos a hacer unas trufas de chocolate con un poquito de café. Creo que viene bien para esta hora, sobre todo después de la tarde que tuvimos con el señor Mariano Castro. Llegamos recién corriendo de los talleres que se están dando ahí en Don Natale, los talleres de percusión de los lunes, del ensamble que arranca a las 7 de la tarde y nosotros salimos corriendo 9 menos cuarto para poder llegar a cocinar. Así que la verdad que nos quedamos así con un poquito de frío, entonces vamos a encarar la receta que no es nada complejo y son unas trufas de chocolate con café. Para arrancar con las trufas, lo que vamos a hacer es ya ir poniendo ahora en un recipiente el chocolate que viene en barra y un poquito de chocolate ese de fondue y lo vamos a poner a fuego, lento, muy chiquitito, hasta que se unifique. Dentro de un rato vamos a seguir haciendo el paso a paso. Hoy lo vamos a hacer así durante el programa. Vamos construyendo nuestras trufas de chocolate con un poquito de café. Vayan dejando preparado también un poquito de crema. Sí, la crema líquida con un potecito de esos del tamaño de los yogures. Estamos bien. Así que bueno, vamos a poner nosotros a fundir el chocolate que tenemos, el chocolate con leche y un poquito de chocolate de fondue para mezclarlo después con un poco de crema. Mientras tanto, yo la verdad que me quedé con muchas ganas de escuchar hoy a Juan Quintero y a Luna Monti. Les cuento, Juan Quintero y Luna Monti, además de que a nosotros nos guste muchísimo, ellos están tocando, están presentando un disco que fue grabado en vivo, que lo vamos a presentar en el próximo programa. Este disco tiene la particularidad, primero y principal, que fue grabado en vivo en una sola toma, se escucha a la gente de fondo. Si tienen la posibilidad de ir a verlos, van a estar tocando a lo largo del mes de mayo, seguramente en el Café Vinilo o en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro. Es un show realmente imperdible. El próximo lunes vamos a traerles este disco en vivo, que además viene acompañado con un DVD, pero se nos complicó un poquito poder hacerles llegar las imágenes de ese disco. Por otro lado, los teléfonos para comunicarse con nosotros, el 466-6559 y el 1561-540359. Vamos a agradecer los dos primeros mensajes que llegaron en realidad antes de que comencemos el programa. Vamos a agradecerle a Eduardo y a Claudia que mandaron mensajitos preguntando qué íbamos a hacer con el frío de hoy, si nos congelamos en el camino. Casi nos congelamos en el camino y para el frío de hoy vamos a hacer trufas de chocolate con café. Le vamos a deber a Edu la recomendación del vino de esta semana, pero bueno, se lo vamos a dejar para la próxima. Si al operador le parece bien, vamos a escuchar una canción más de este disco Toto Bona Locua, que es el track número 8, creo que es Help Me. Es el track número 8, la memoria no está tan mal. Esta canción, bueno, recién escuchábamos una canción donde los tres están cantando y creo que tenía bien marcado el aire del centro y el centro oeste y norte de África. Esta canción, vamos a escucharla primero, es cortita, son 3 minutos y medio nomás. Cuando volvamos vamos a seguir con las trufas de chocolate y les cuento cómo darle un poquito más de sabor al café a aquellos que les gustan los sabores fuertes y que tienen ganas de gambetear un poquito este invierno que se vino con todo. Help me, yeah. Help me, yeah. Help me, help me, yeah. Help me, baby. Help me, whoa, whoa, whoa. Help me, yeah. Yeah, oh, rip me. Help me, yeah. Help me, yeah. Help me, yeah. Help me, baby. We got love, we're alone, we'll be newfound. If no love was alone, we'll deep you be. Out of woe, where your mom will build you down. Out of me, with my love, we'll keep you down. With my pleasure. Sanga, go help me, baby. Help me, baby. Help me, baby. Help me, baby. Help me, baby. Help me, yeah. Help me, help me, yeah. Help me, yeah. Estás escuchando Radio Gourmet. FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Garza viajera, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo. Y aquí en mi río espejado mojan su vuelo, como si fueran pañuelos que enero lavando está. Hay un barquito que se acuna sin cesar. Qué bonito escuchar a estos tres señores cantando y después escuchar a Juan Quintero y Luna Monti. Me parece que salió bastante bien el desarreglo que hicimos hoy, Mariano. Bueno, escuchábamos recién del disco de Toto Bona Locua, Help Me. ¿Era así? ¿Es cierto? Estamos escuchando Help Me, sí. Y bueno, les contaba hace un ratito algo acerca de Richard Bona, que bueno, que se fue metiendo en la escena europea, mezclando la música original de Camerún, de su país natal, aprovechando también algunos recursos de y algunas particularidades de la música europea y por supuesto tomando algunas cosas del jazz. Bona nació en el 65 o en el 67, no, en 1967 en Minta, en Camerún. Y bueno, uno de sus abuelos fue un percusionista muy reconocido y su madre era cantante. Entonces comenzó a tocar en público ya a los 5 años, creo, cuando cantaba en la iglesia del pueblo junto a su madre y a 4 de las hermanas. En ese momento era muy difícil encontrar instrumentos musicales en el pueblo. Entonces el propio Bona tuvo que construirlos. Bona, teniendo menos de 10 años, estaba absolutamente inquieto por construir los instrumentos que él quería. Hizo una cantidad de flautas y de instrumentos de percusión e incluso llegó a fabricar un balafón, que es también un instrumento de percusión del centro oeste de África. Y llegó a construir también una guitarra de 12 cuerdas. Con el tiempo, Bona se mudó junto a su padre y empezó a trabajar como músico, definitivamente en 1980, cuando el dueño de un club de jazz le propone formar una banda. Podemos decir que en ese año empieza su carrera solista como músico. A pesar de ser parte de una banda, él era el que prácticamente dirigía esta formación. Aunque no tenía ni idea de qué se trataba el jazz, pero bueno, con una colección de discos que le prestaron y muchos ensayos, empezó a causar estragos adentro del público que lo escuchaba. Y bueno, de la mano de esta colección de discos prestados y mucho tiempo tocando en este bar, empieza a estudiar no solamente la teoría musical de Occidente, sino que también empieza a estudiar composición y empieza a nutrirse de los elementos que quizá le faltaban hasta ese momento para dejar ver lo que tenía Richard Bona. Y bueno, en aquellos momentos escucha también un disco de Jaco Pastorius, que esto él lo contaba en una entrevista, que fue para él fundamental. El descubrimiento de Jaco Pastorius fue suficiente para que Bona decidiera empezar a estudiar el bajo como instrumento, pero sin dejar de lado todos los instrumentos que había aprendido a tocar. Esto le dio también la versatilidad y la posibilidad de poder intentar decir con el bajo palabras que son de otros instrumentos. Y bueno, en la capital de Francia participó en formaciones junto a Salif Keita, que también lo hemos escuchado en el programa. También participó, creo que con Manu Dibango. Y bueno, en esa época ya estaba muy empapado del jazz, estaba básicamente escuchando siempre jazz. Su referente, quizás sus pilares, fueron Miles Davis, Chet Baker, Ben Webster. Y bueno, tocaba jazz, definitivamente había empezado a tocar jazz en algunos clubes. Y después de algunos años de vivir en París, se mudó a Nueva York, a donde empezó a trabajar con diferentes músicos como Joe Zawinul, que fue en su momento el percusionista de Weather Report, la banda en la que también tocaba Jaco Pastorius. Richard Bona, si no recuerdo mal, formó parte del Zawinul Syndicate, que fue la banda en la que Joe Zawinul pudo desplegar todo lo que había curioseado adentro del mundo de la percusión. También tocó con Paul Simon, con Chucho Valdés, tocó con Harry Connick, si no recuerdo mal, en una de las formaciones, y con Pat Metheny. También estuvo de invitado en algunos discos y en algunas giras. Vamos a escuchar un tema más de este disco que para mí es un discazo. Vamos a mandarle un abrazo a Cristian, que dice que se quedó con un montón de cosas afuera de la heladera esperando que podamos preparar algo con lo que tenía en la casa. Y bueno, Cristian, hoy salieron trufas con café. Mientras el señor Víctor Castro, que acaba de traer el café en grano sin moler, que lo vamos a usar dentro de un ratito también, está tosiendo. Le agradecemos el acto heroico de haber salido con este frío a buscar café. Y le mandamos también un abrazo a Fabián, que dice que se anota con las trufas. Salí urgente a buscar chocolate porque a esta hora está cerrando todo. Y si no, bueno, anotá la receta, Fabi, y probá. En la semana probá. Mientras tanto, vamos a escuchar el tema número 10 del disco, que se llama ¿De dónde vengo? Es otro tema relativamente corto. Estos temas en particular son bastante cortitos. No, vamos a hacer un cambio. Tengo un ataque de capricho. Vamos a escuchar el tema número 12 del disco de Toto Bonaloqua, que es Lizanga. Y este tema sí es un poquito más largo, son cerca de 6 minutos. De ahí vamos a la tanda y prepárense porque ya venimos con las trufas. Cuando volvemos les cuento de qué van los ingredientes, que son poquitos, y seguimos armando las trufitas mientras ya vamos a servir el café. Chobo mani tina zupur Ambaru bobi e satango yipala no Senano bandi sila e Bajukuna ne tende le baga Katoko bundu Bala kete dolodo Katenbe bodo lodo Bala kete bodo lodo Katoto bodo Bala tende koto lodo Katoto bodo Poto, poto. Silly boy, we live a night. We may not walk in. We live with some day. I like you more than life and work. Oh. One more time. Where we are. Sí, sir. Abu.

¿Y su marido cómo anda? Ay, no me haga hablar, no me haga hablar. El Arnoldo se está poniendo nervioso. La plata no nos falta porque sabes que nos ayudan los nenes, pero la cochería no anda. Encima tengo la lombriz. ¿Y sí, vio que se está muriendo tan poca gente? ¡Ay, sí! Entre Flores y Floresta, una estación de protesta. Todos los miércoles a las 22 horas en tu estación de radio FM Moreno. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Estación de placer. Tiene 35, acabo de tentarme, no sabía cómo hacer para hacerle señas a Mariano, que está en la otra punta de la cocina de FM Moreno. Tenemos un mensaje, vamos a agradecerle a la gente de Lobo Suelto que está del otro lado escuchando. No sé si están en condiciones de preparar trufas. Yo creo que a un montón de gente le compliqué la historia hoy con el cambio de la receta. ¿Y sabes qué? Esta máquina se bloqueó y no tengo idea cómo hacer para desbloquearla. Sí, probamos de nuevo. Bueno, probamos de nuevo con la contraseña. Y mientras tanto les voy contando de cómo va. Cómo va por ahora la receta. Ahí volvió, muy bien. Lo que vamos a necesitar para hacer las trufas son un par de cucharadas de cacao. 100 mililitros de... ¿Cómo se llama esto? De crema de leche. 50 gramos de manteca, un pan pequeñito de manteca. Un poco de café. En general, para estas recetas se suele usar el café instantáneo. Nosotros decidimos usar una cucharada de café instantáneo, una cucharada grande para que tenga buen sabor a café. Y aparte le pusimos un poquito de las primeras gotas del café que estábamos haciendo en la cafetera, para que tenga realmente sabor y perfume a café de verdad. Vamos a necesitar 125, 150 gramos de chocolate, un par de cucharadas de azúcar impalpable y 100 gramos de chocolate con leche, este chocolate de los postres que viene directamente para comer. Así que, bueno, recién habíamos puesto el chocolate, los dos chocolates, los 100 gramos de chocolate con leche y los 125 de chocolate de fondue a fundir en una olla a fuego mínimo y ya le pusimos los 100 mililitros de crema. Vamos a dejar, ¿sí?, que esto se una bien, vamos a ir revolviendo despacito. Y en otro recipiente lo que hicimos fue poner a derretir también a fuego mínimo la manteca mezclada con la cucharada esta grande de café instantáneo y el chorrito, que son dos o tres cucharadas de café de filtro, café de verdad. Mientras el señor Víctor Castro me arrima una taza del cafecito de verdad que hicimos recién, vamos a ir mezclando, ¿sí?, el café con el chocolate. Acuérdense que teníamos el chocolate fundido con la crema por un lado y la manteca con el café instantáneo por otro, así que vamos a ir uniéndolos. Vamos a mezclar despacio, lento, ¿sí? Esto va a llevar un poquitito de tiempo para que se una bien. Y una vez que está bien unido, que ven una pasta homogénea, que van a ver que es absolutamente líquido esto, lo vamos a dejar enfriar un poco. Mientras tanto, en una bandeja lo que hicimos fue colocar papel vegetal. ¿Sí? El papel que viene para separar. Si no tienen papel vegetal a mano, lo que pueden hacer es enmantecar una bandeja cualquiera y con un poquito de harina. En este caso, como no vamos a hacer gran cosa, también le pueden poner en vez de harina un poquito de azúcar impalpable. Nosotros pusimos el papel vegetal. Y en un recipiente aparte pusimos el cacao con el azúcar impalpable. Teníamos 2 cucharadas grandes de azúcar impalpable. Y de cacao creo que teníamos algo así como 2 cucharadas también, ¿no? Le pusimos un poquito más. Vamos a mezclar bien el cacao con el azúcar impalpable. Y cuando nuestra preparación de chocolates con manteca y el café instantáneo y el chorrito de café de verdad esté listo, esté un poco más frío, vamos a empezar a formar bolitas. ¿Sí? Y las vamos a depositar en esta mezcla de cacao con azúcar impalpable. Una vez que tengan la consistencia como para poder armar las trufas, las vamos a ir poniendo en la bandeja que tenía el papel vegetal y las vamos a llevar a la heladera. Acuérdense que no está bueno ponerlo en el congelador para apurarlo, ni está bueno ponerlo en un freezer común. Si tienen estos freezer que no hacen hielo, les pueden dar un toquecito ahí, se va a endurecer mucho la parte de afuera, pero la parte de adentro va a quedar más blanda. Está muy bien, esa es una buena opción. Si no, bueno, con paciencia a la heladera a dejar enfriar. Vamos a ir dejándolo enfriar, vamos a ver si en menos de media hora ya estamos listos para comer las trufas. La receta no es compleja. Si la repasamos es mezclar los 2 chocolates, ponerlos a derretir, aparte, mezclar la manteca con el café instantáneo y el poquito de café de verdad, el café de filtro que habíamos dejado. Una vez que están los 2 fundidos, los mezclamos, lo dejamos enfriar y empezamos a hacer las trufas. La parte de afuera es simplemente cacao con azúcar impalpable. Y de ahí a la heladera a reposar un ratito. Ya tenemos resuelta la receta, será así, es una receta, no deja de ser una receta, por más que sea un postrecito y un antojo, no deja de ser una receta. Mientras tanto, ya siendo las 21:40, este programa, a pesar de haber sido tan improvisado, salió bastante, bastante prolijo. Vamos a escuchar una canción más del disco de Toto Bonaloqua, que me gustaría escuchar la canción número 2. Del disco, que se llama Cualelo, igual que las canciones anteriores, tienen todas una particularidad. Recién escuchábamos, antes de la tanda, Lizanga, que termina con La Fin du Bal. Estas 2 canciones pasan de la canción delicada elaborada con voces tradicionales de África a una improvisación casi dentro del jazz. Y bueno, vamos a escuchar entonces Cualelo, que es el tema número 2 del disco. Cuando volvemos, quizá charlemos un poquito acerca de la vida del señor Loqua. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Y así pasaba el tema número 2 del disco de Toto Bona, Locua. Creo que lo dije todas las veces en un orden distinto. Bueno, estos tres músicos han hecho este disco maravilloso, así simplemente maravilloso, que se, para mí se ha convertido en uno de los discos de cabecera. Locua Canza, en particular, es cantante y es compositor de la República del Congo. Y es conocido por haber profundizado en el folk, se podría decir, en esta mezcla del folclore del Congo, y también haber aprovechado los recursos de otras músicas. Este sonido, esta mezcla de folk con soul, si se quiere, es bastante, bastante atípico. Sobre todo en cuanto a que es uno de los pocos representantes de la música de Congo que está llevando adelante este estilo, esta fusión. Locua nació en 1958, si no recuerdo mal. Y bueno, nació en la parte oriental de la República de Congo. Y es el mayor de una pila de hermanos, que creo que eran siete u ocho hermanos, y bueno, cuando era pequeño se trasladaron a Ruanda con la familia, donde Locua empezó a tener contacto con la música, y aprovechando quizá la posibilidad de los padres de acercarle la música tradicional del Congo, él empezó a tocar y empezó a estudiar música. Perdón, me acabo de atorar con una trufa que no estaba muy fría, que digamos, y todavía está caliente el chocolate. Bueno, les decía, Locua empezó a estudiar música cuando era muy pequeño y siempre estuvo presente dentro de la familia, dado que sus padres traían permanentemente la música tradicional del Congo. Este sonido tan de pueblo, si se quiere, y al mismo tiempo empezó a escuchar otros tipos de música que lo llevaron a acercarse al soul. Y bueno, hoy por hoy lo que podemos escuchar de Loco Akanza es eso, es esta fusión y esta versatilidad, esta agilidad que tiene Loco en particular para componer dentro del sonido de la música tradicional de Congo y al mismo tiempo ir aprovechando los recursos de otros géneros. Son las 21:40, ya preparamos, nos está quedando solamente esperar el café. Esperar que se termine de resolver el café y ya estaremos listos para tomar nuestro cafecito con trufas. Creo que las trufas le va a faltar un poquito más. Quizá nos quedemos un rato a Ruido Rebelde a esperar que se terminen de enfriar las trufas para tomar el café. Vamos a escuchar una canción más de este disco. A ver, ya pasamos. Bien, vamos a escuchar Flautas, el tema número 5 del disco. Y pegado, creo que se dice Lendormí, pero no estoy seguro. Vamos a escuchar el tema número 5 y el número 4 del disco de Toto Bonalocua. Y al regreso ya vamos a estar despidiéndonos. Son las 21:50, así que vamos a escuchar estas dos canciones de este disco. Les cuento antes de ir a escuchar a estos señores que el 5 de mayo va a estar tocando el dúo Coplanacu en la Peña Don Isidro. Así que a aquellos que les gusta el folclore, en particular a los que les gusta el dúo Coplanacu, arrímense, no se lo pierdan, que es un lugar bastante, bastante familiar. A ver, familiar en el sentido de íntimo, ¿sí? Es casi como tener al dúo Coplanacu tocando en el living de casa. Bueno, eso, el 5 de mayo, calculo que será a partir de las 22, como siempre. Y estas cosas que a mí me llaman mucho la atención. Los Coplanacu pidieron, el caché que pidieron fue muy, muy bajo. Y cuando aclararon por qué era ese el número que pedían, no voy a decir cuánto pidieron, no vale la pena decir que pidieron cerca de 2.000 pesos, nada más. No hay que decirlo. Pero pidieron ese número solamente para los músicos que tocan con ellos. Ellos básicamente van a venir a tocar poniéndole muchísima onda porque era una de las primeras veces que tocaban en el oeste y en particular en Moreno es la primera vez. Así que el 5 de mayo, aquellos que tengan ganas de escuchar al dúo Coplanacu, ahí en la Peña Don Isidro, que está en Bartolomé Mitre y Rivadavia, ¿es eso? Rivadavia, sí. Bartolomé Mitre a media... no, sobre Rivadavia a media cuadra de Bartolomé Mitre. Vamos a escuchar entonces el tema número 4 primero y después el... no, el tema número 5 y después el tema número 4 del disco Toto Bonalocua. So, oh, hola, yeah. So my world Oh, Se nos fue un lunes más. Bueno, el próximo lunes, que no estoy seguro de que no sea feriado. Dicen que es feriado puente. Si es feriado, será dentro de 15 días. Si no, el próximo lunes volvemos a escucharnos a partir de las 21 en esto que es La Cocina de FM Moreno 90.1, en este capricho que es Radio Gourmet, con la compañía del señor Víctor Castro procurando el chocolate a último momento para hacer trufas, el Fecu que está siempre presente en los últimos programas, una maravilla, un señor que atraviesa Moreno con este frío para venir a cenar con nosotros. El señor Mariano Castro en la dirección de La Cocina y en la operación. Mi nombre es Lázaro. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Y que tengan buena semana. Traten de gambetear un poquito el frío. Los dejamos con una canción más de Toto Bonalocua.